Ayer en Trascendental, Juan Monteverde de la agrupación Giros presentaba esta delicada denuncia en torno de lo que está ocurriendo en Nuevo Alberdi. Y en ese sentido, habían entregado un dossier más que claro a la prensa en donde se hacía referencia a las distintas irregularidades detectadas. La primera es que la empresa CIMAR estaba cometiendo una estafa porque estaba vendiendo lotes donde no existen. Esa zona es rural y obviamente no se podía lotear todavía hasta que no haya un cambio de uso del suelo. También denunciaban que Jorge Doncel, el ex gerenciador y uno de los mentores del Grupo Aldea, trabajaba para el municipio a partir de la presentación de un documento, un decreto firmado por el propio Miguel Lipchit, en donde se lo contrataba. En estos micrófonos ayer, en el programa de Cristian Lavallén y Gachi Santone, Netalevin decía que trabajaba como articulador en función de su conocimiento del terreno y de la operatoria. Los jóvenes de Giros también denunciaron que CIMAR, esta empresa, que está compuesta por las primeras letras de un nombre, ¿no? CIMAR es Ciro Castañino y Mario Jáuregui. CIMAR S.A. denuncia Giros, viola las ordenanzas, vendiendo un proyecto sin aprobación del Consejo, urbanizando una zona rural y desalojando o intimando a los propietarios o a los ocupantes históricos, porque ahí hay problemas de escrituras, obviamente. La situación se completaba con la presentación de, en el dossier y vía mail, de una publicidad que la propia empresa CIMAR entrega a quienes se interesen en invertir en la horqueta Fisherton y en fincas del Rosario. Obviamente urbanizaciones que todavía no están aprobadas y sin embargo se siguen comercializando. También denunciaron que contrataron a una empresa por 500.000 pesos para realizar las obras y los trámites de urbanización que son ilegales. En esta empresa, justamente, trabaja una, al menos una funcionaria municipal, que es Adriana Salomón, nada menos que la directora del Plan Rosario Hábitat, que trabaja para, justamente, ahora, o trabajó para este monopolio de la tierra, como lo denuncian los jóvenes de Giros. Ayer, Mirta Levín también hacía referencia a una situación. Muchos trabajan de mañana en el Estado Municipal y de tarde en actividades privadas. Nadie está objetando eso, sino que justamente avancen sobre urbanizaciones que no son legales. Y como funcionaria tiene una posibilidad de tener información privilegiada, ¿verdad? Bueno, Fernando Segurado contestó todas estas denuncias esta mañana. Lo tomamos como un tema que ya esta organización viene planteando hace muchos años respecto a una mirada particular en una zona de nuestra ciudad, con un proyecto sobre el que ellos están trabajando y en donde en algunas cuestiones tenemos coincidencias y en otras diferencias que en otros momentos y respecto a situaciones anteriores también la hemos marcado. Creo que se mezclaron muchas cosas, no solo en este tema, sino también en el tema de la famosa compra o no de una calle, y que me parece que son temas fundamentales de la ciudad que queremos, de cómo vemos el crecimiento y el equilibrio en una ciudad como la nuestra, y los temas urbanísticos generan siempre debates, posiciones, apasionamientos, y la verdad que nosotros estamos muy conformes con lo que venimos desarrollando en la ciudad y también muy tranquilos respecto a cómo va creciendo la zona noroeste de nuestra ciudad y cuáles son las respuestas que en ese crecimiento le vamos dando. La palabra del secretario de Gobierno del municipio, Fernando Asegurado, en torno de este escándalo que se ha instalado ya en el Consejo. Se está discutiendo conformar una comisión investigadora para saber si hay algún reproche más allá de lo ético que hacerle también a la arquitecta Adriana Salomón, y si es que hay funcionarios que obviamente no han cumplido con su deber, ¿no? En función de que hay, obviamente, loteos que se llevan adelante, decisiones que en el territorio se van tomando. Por ejemplo, se colocó el gas. Y de acuerdo a lo que denuncia Giros, el tendido, parte del tendido de esa obra lo hizo una empresa en la que trabaja alguien que trabaja además para el municipio. Y esto es el reproche que se estaba haciendo. Asegurado dice que no hay reproche alguno para hacerse a esta hora. Trascendental. Buena Info.